tenerte de vuelta. Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda. Antes que te me fueras, mi vieja, y me pesa. Porque yo sé que sufriste mucho y no aguantaste la sentencia. Oh, oh, yeah. Quisiera tenerte de vuelta. Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda. Antes que te me fuera, mi reina. No sabes cuánto te extraño y el dolor que siento. Te fuiste con papá Dios y me quemas por dentro. Porque sé que yo fui parte de tu sufrimiento. Y no me dio tiempo para decir lo siento. Te agradezco, mami, porque sé que te fajaste. Pa' que no faltara nadie lo que me enseñaste. Sabía que estuve mal, pero no me dejaste. Nunca me fallaste, no me abandonaste. Y ya, no soy el mismo sin ti. Mami, no se siente igual. Me arropa la soledad. Y ya, no soy el mismo sin ti. La vida, mami, no se siente igual. No me quiero hasta matar. Quisiera tenerte de vuelta. Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda. Tenerte de vuelta. Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda. Antes que te me fuera, mi reina. Dios bendiga a todas las madres en el cielo y en la tierra. Y a las que oran por su hijo en medio de la guerra. La esperanza muerta y nunca te veo de vuelta. Ya no me esperas en casa, al otro lado de la puerta. Extraño las comidas, ya la familia no está unida. Aquí yo sigo preso, pero desde el cielo tú me cuidas. Fue mucha tristeza, muchos dolores de cabeza. Y perdón por todas las veces que me encontraste la pieza. Esa pistola era mi vida y eso te destruía. Siempre triste de noche, pero riendo de día. Yo era un vago, que listo y siempre la cago. La vida pasa factura y en mi celda yo la pago. Y después de tu muerte en las flores no hay olor. Ora por mi pastor, mata a mi madre de dolor. Dios mío, yo nunca debí nacer, yo fui un error. ¿Y con qué cara te oro si soy un pecador? Porque muchas mujeres hicieron el bien, pero tú la sobrepasaste a todos. Quisiera tenerte de vuelta. Probable. Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda. 21-29. Antes que te me fuera, mi vieja, y me pesa. Porque yo sé que sufriste mucho y no aguantaste la sentencia. Oh, oh, oh. Quisiera tenerte de vuelta. Para abrazarte como no pude hacerlo cuando estaba en la celda. Antes que te me fuera, mi reina. Mi reina, yeah. Yeah, yeah, yeah. Te extraño, yeah. Te amo, yeah, yeah.